Macaulay Culkin. Joe Pesci. Daniel Stern. John Hurt. Robert Blossom. Catherine O'Hara. Angela Gethels. Devin Bradley. Gary Bauman, Hilary Wolf y Larry Hankin en Mi pobre angelito. Casa de los McAllister, época de Navidad. Yo la vi por allá. Yo no la vi. ¿Quién se robó mi secadora? Yo ya tengo mis cosas. Señorita, señorita, señorita, disculpen. Niñas, niñas. No suben y bajan las escaleras. Señorita, por favor, señorita. Jovencito, señora, señora, quisiera que, por favor, yo... Joven, joven. Joven, niño, niño, ven. El hermano de Pete y su familia están aquí. Es la locura. ¿Sabes que Twitch se va a Montreal? ¿Montreal? Uh-huh. Ah, es cierto. Su familia está allá. Y nosotros nos vamos. ¿Cuándo se van? Mañana. ¿No están listos, o sí? Claro que no estamos. Mamá, listos. El tío Frank no me deja ver la película. Y a los niños grandes sí. ¿Por qué a mí no? Kevin, estoy al teléfono. ¿Cuándo volverán? En 3 semanas. ¿Hasta entonces? Ni siquiera es para adultos. Se comporta como un cretino. Kevin, si el tío Frank dice que no la veas, es que debe ser muy mal. ¿Llevarán al perro? No, no llevaremos al perro, estará en una perrera. Niño, niño, baja de ahí. Kevin, fuera de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Kevin se acuesta sobre la valija. Este niño. Kate, ¿pudiste comprar el convertidor de voltaje? No, no tuve tiempo de hacerlo. ¿Y cómo voy a afeitarme en Francia? Déjate la barba. Papá, nadie me deja hacer nada. Así es, ¿no tienes nada que hacer? Yo creo que sí. Recoge esas micromáquinas que están por toda la casa. La tía Leslie pisó una y casi se rompe el cuello. Estuve en la cochera jugando con el pegamento otra vez. ¿Acaso no hablamos de eso? ¿Acaso quemé la casa? Yo no lo creo. Estaba haciendo adornos con los anzuelos. ¿Mis anzuelos nuevos? No puedo hacer adornos con los viejos, con lombrices secas y embarradas. Peter. Ven, Kevin. Fuera. Peter, Kate, ¿tienen un convertidor de voltaje? Toma, aquí hay un convertidor de voltaje. Subido de peso. Empaca tu valija, Kevin. ¿Se para de golpe? ¿Mi valija? ¿Sabes dónde está el shampoo, Fuller? Yo no vivo aquí. Una casa con tantas personas y no hay shampoo. Perdón, ¿están sus padres en casa? Sí, pero no viven aquí. Tracy, ¿pediste las pizzas? Vos las pidió. Policía está parado en medio del comedor. ¿Están sus padres aquí? Mis padres viven en París, lo siento. Hola. Hola. ¿Están tus padres en casa? Sí. ¿Y viven aquí? No. ¿No? ¿Para qué? Solo niños sin padres. Tal vez es un orfelinato. Yo no sé empacar una valija. No lo he hecho en toda mi vida. Lástima. Eso es lo que dijo Megan. ¿Yo qué dije? Le dijiste lástima. El bobo estaba llorando por una valija. ¿Qué debía hacer? ¿Darle la mano y decirle felicidades? ¿Eres un idiota? No soy un idiota. ¿En serio? Eres un completo inútil. Todos tienen que hacer todo por ti. Kevin, tiene razón. Mira, bobo, soy mucho más pequeño que tú. No sé cómo empacar una valija. Espero que no hayas empacado basura, Jeff. Cállate, Lini. ¿Sabes lo que debo empacar? Vos te lo dijo, enano. Papel sanitario y agua. Oye, Kevin, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Sabes que mamá va a empacar tus cosas de todos modos? Eres lo que los franceses llaman les incompetents. ¿Les qué? ¡Fuera, bomba! El hermano de Kevin tira las valijas por la escalera. Postdata. Tienes que dormir en el sofá cama con Fuller. Y si él bebe algo, mojará la cama. Esta casa está tan llena de personas que me da asco. Cuando crezca y me case, voy a vivir solo. ¿Me han oído? ¡Voy a vivir solo! ¡Voy a vivir solo! ¿Quién alimentará a tu tarántula mientras no estés? Acaba de comerse una ración triple de ratones. Va a estar bien por un par de semanas. Rod, ¿es cierto que las chicas francesas no se afeitan las axilas? Algunas no. Pero tienen playas nudistas. No en invierno. Kevin entra al cuarto de uno de sus hermanos. ¿Qué no sabes que se toca, mocoso? ¿Puedo dormir en tu habitación? No quiero dormir en el sofá cama con Fuller, porque si él bebe algo mojará la cama. No te dejaría dormir en mi habitación, aunque te pusieras de rodillas. Vengan a ver al viejo Marley. Los chicos miran por la ventana hacia la calle. ¿Quién es? ¿Has oído hablar del asesino de la pala de South Bend? No. Es él. Allá en el 58, asesinó a toda su familia y a la mitad de la gente de su calle. Con una pala para nieve. Se ha ocultado en este vecindario desde entonces. Si él es el asesino, entonces ¿por qué no lo arresta la policía? No hay suficiente evidencia para condenarlo. Jamás encontraron los cuerpos. Todos por ahí saben que él lo hizo. Y ahora es solo cuestión de tiempo para que lo vuelva a hacer. ¿Qué está haciendo ahora? Camina a lo largo y a lo ancho de las calles cada noche, poniendo sal en las aceras. Tal vez solo trata de ser amable. Imposible. ¿Ves el bote de basura lleno de sal? Ahí es donde guarda a sus víctimas. La sal convierte los cuerpos en momias. Me mira asustado. El vecino los mira. Ellos cierran la cortina. El auto de la pizzería circula por la calle resbaladiza. Estaciona frente a la casa. Voltea una pequeña bomba para incendios. El chico la levanta. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hay mucha actividad en esta casa. Se van en la casa vacaciones. El policía habla con los chicos. ¿A dónde van? ¿Me escuchan o no? ¿Van de paseo? ¿A dónde van, niños? Entra el muchacho de las pizzas. Bien, son 122.50. No son para mí, no vivo aquí. Ah, solo vino para las fiestas. Creo que acertaste. Oigan, la pizza ya llegó. Aquí tiene, son 122.50. Es la casa de mi hermano, él le pagará. Fuller, recuerda que debes usar... Recibe las cajas de pizzas. No quiero. Hola. Hola, ¿es usted el señor McAllister? Sí. ¿El señor McAllister que vive aquí? Ajá. Ah, qué bien, porque alguien me debe 122.50. Quiero hablar con usted. ¿Estoy arrestado o algo parecido? No. Es época de Navidad y siempre hay muchos robos durante las fiestas. Así que estamos revisando el vecindario para ver que todos tomen las precauciones debidas. Ah, sí. Bueno, tenemos relojes automáticos para la luz, cerraduras en las puertas. Es todo lo que se puede hacer en estos tiempos, ¿verdad? ¿Le ofrecieron algo de beber, oficial? Ven, papá, vamos a comer. Sí, por aquí, venga. ¿De beber? ¡Pizza! Señor, ¡pizza! La policía se queda con la palabra en la boca. Tomen un vaso de plástico y sírvanse lo que van a beber. ¡Mamá, San Nicolás! ¿Qué se sientan a cenar? ¿A qué hora tenemos que dormirnos? Temprano, saldremos de la casa a las 8 de la mañana en punto. Espero que todos beban leche, quiero que se acabe. ¿No hagas eso? Cielo, el repartidor quiere $122.50 más propina. ¿Por una pizza? 10 pizzas por $12. Frank, tienes el dinero, ¿no? Paga con tú. ¿Con cheques de viajero? Olvídalo, Frank, tenemos efectivo. Seguramente compraste los cheques de viajero que nos sirven en Francia. ¿Alguien me pidió una solo de queso? No, sí, la pedimos, pero si quieres probarla, alguien tendrá que comprarla, porque ya no hay. Fuller, ¿no bebas tanto refresco? Kevin mira a su primo furioso. ¡Kevin, toma un plato! Hermano lo carga. Kevin se le tira encima y pelea. ¡Kevin, ¿qué pasa? ¡Cuidado! ¡No es momento para hacer esas cosas! ¡No pasa fuerte, se está derrapando! ¡Están molestando! ¡La pizza era mía! ¡No, era mía! ¡No es cierto! ¿Qué demonios te pasa a ti? Él empezó. Se comió mi pizza a propósito. Sabe que odio la salchicha, las aceitunas. Mira lo que hiciste, pequeño cretino. Todos miran a Kevin furiosos. Kevin, sube ahora mismo. ¿Por qué? Kevin, eres un desastre. Cierra la boca. Kevin, arriba. Di buenas noches, Kevin. Buenas noches, Kevin. ¡Qué modales! Es el colmo, es un niño tan sucio. ¿Por qué siempre me trata como basura? Tu madre se lo lleva. Ay, lo lamento. Esta casa es un manicomio. Tenemos a todos los chicos corriendo por aquí. Mi cuñado llegó de Ohio hoy. Ay, es la locura. ¿Por qué no me trajiste pizza de queso? Uy. Buena propina. Gracias, señora. De nada. ¿Tienen una reunión o algo así? Ah, no. El hermano de mi esposo fue transferido a París y sus dos hijos siguen en la escuela aquí. Echa de menos a la familia. Y nos ofreció a todos un viaje a París para las fiestas, para estar juntos. ¿Así que viajarán a París? Sí, volaremos mañana temprano. Excelente, excelente. Discúlpeme, tengo que castigar a este niño. Enseguida vuelvo. No se preocupe policía, por mí. Sonríe. He hablado con su esposo. Y no se preocupe por su casa. Estará segura, señora. Kevin observa su diente de oro. El policía hay sale. La madre sube a Kevin del brazo. Problemas. Soy el único que es maltratado. Eres el único que se comporta mal. Ahora arriba. Ya estoy arriba, mamá. El tercer piso... ¿Ve? Me da miedo estar arriba. No seas tonto. Fuller dormirá contigo. No quiero dormir con Fuller. Ya sabes cómo es. Moja la cama. Me mojará todo. Lo sé. Bien. ¿Lo pondremos en otra parte? Lo lamento. Ya es tarde. Ve arriba. Kevin sube al desván enojado. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Te sentirías muy triste si despertaras mañana y ya no tuvieras familia. No, nada de eso. Entonces repítelo. Tal vez se te cumpla. Espero no volver a ver a ninguno de ustedes. La madre cierra la puerta. Kevin se acuesta en una cama grande. Pone los brazos detrás de la cabeza. Piensa. Deseo que todos desaparezcan. La luna alta en el cielo. Es tapada por las nubes que pasan. El viento mueve las ramas sin hojas. Vuela un moño que decora un farol. Las ramas golpean la ventana. La decoración navideña de la puerta se mueve de un lado a otro. Una rama se quiebra. Corta un cable de electricidad. Explota sobre la calle. La casa queda sin luz. El despertador se apaga. Amaneció. La gente del transporte del aeropuerto golpea la puerta. La calle arreglan los destrozos que dejó la tormenta de viento. No lo sé, dijeron que a las 8 en punto. Ed se despierta. Toca el despertador. Toma el reloj pulsera y lo mira. ¡Peter! ¡Nos quedamos dormidos! Ambos se paran delante de la cama. Salen corriendo. Todos corren en la casa. Suben y bajan las escaleras. De a poco van subiendo las valijas en las combis. Hola, soy Mitch Murphy y vivo cruzando la calle. ¿Van a salir de la ciudad? Yo iré a Orlando, Florida. Bueno, en realidad primero iremos a Missouri a recoger a mi abuela. ¿Sabe que los McAllister van a Francia? ¿Sabe si allá hace frío? Señor, estas camionetas dan buen kilometraje. Ay, niño, no lo sé, señor. En la casa todos siguen corriendo, mientras se van vistiendo. Los puse en el microondas para secarlos. Oiga, ¿a qué velocidad corre esto? ¿Tiene transmisión automática? ¿Tiene transmisión en las cuatro ruedas? Mira, niño, ya te dije antes que no me molestes. Y ahora desaparece. ¡Yo no quiero sentarme! Toda la familia sale. Se forman delante de la camioneta. ¡Niños, cállense! El vecinito revisa uno de los bolsos. Tengo que contar cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vos, no seas molesto. 6, 7, 8, 9, 10. Ever cuenta 11, uno a uno, 10, incluyendo al vecinito. ¡Vamos, rápido! ¡Que les vaya bien! ¡Tráiganme algo de Francia! Es imposible que alcancemos ese avión. Sale en 42 minutos. Sé positivo, Frank. Tú sé positivo, yo realista. Señora, señora. ¿Sí? Disculpe, solo quería decirle que su luz ya está reparada. Ajá. Pero las líneas telefónicas están mal. Le tomará a la compañía un par de días repararlas, especialmente por las fiestas. Ay, gracias. Heather, ¿cuántas cabezas? 11, incluyéndome a mí. 5 niños, 6 niñas, 4 padres, 2 choferes y una montaña de valijas. Las combis arrancan. Toda la familia corre por el aeropuerto. Llegan apurados al embarque. ¡Detengan al avión! ¿Perdimos el vuelo? No, apenas llegaron. ¡Ay, qué bueno! Hay asientos separados en turista. Tomen el que esté libre. Sí. ¡Deprisa! Corren por el pasillo. Los niños en turista, nosotros aquí. Aquí están sus asientos. Se sientan en el avión. 5A y B y 4A y B. Tomaré sus abrigos. Gracias. Gracias. Abrochen, señorita, sus cinturones, por favor. Champaña, por favor. Ah, ¿es sí, gratuita? Ah, sí, señor. Lo logramos. ¿Puedes creerlo? Ojalá no hayamos olvidado algo. Kevin abre la puerta del desván. Se asoma. La casa está silenciosa. El avión despega. Kevin camina por la casa. Sí, dormido. Baja a la cocina. Enciende el televisor. Mira a su alrededor. Apaga el televisor. El avión está en pleno vuelo. Las azafatas sirven el desayuno. Es de verdad, Cristal, de verdad. Ajá. Es de verdad. ¿Y qué? Mételas en tu bolso. Frank. Solo mételas, mételas. Mételas. Solo ponlas en tu bolso. Llénela, por favor. Gracias. ¿No te sientes mal viajando en primera clase y los niños viajando en turista? No, ellos están bien. Las únicas veces que viajé cuando niño era en la camioneta de la familia y no fue a Francia. Íbamos a casa de la tía Laura y el tío Arthur. Ellos están bien, se están divirtiendo mucho. Sí. ¡Hola! Kevin recorre la casa. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde están todos? ¿Vos? ¿Vos? Entra en la habitación de su hermano. ¿Vos? Es Chía. ¿Megan? ¿Hola? Baja al sótano. ¿Hola? ¿Ron? Todo está tranquilo. Frank. Tío Frank, ¿es una broma? ¡Megan! Mira a su alrededor. ¿Están jugando? La calefacción de la casa se enciende. Lo observa asustado. Es solo mi imaginación. La tapa de la caldera se levanta. Kevin sube corriendo las escaleras. Sale al patio. Los autos están aquí. No fueron al aeropuerto. Él vuelve a entrar. Se sienta en la mesa del comedor. Por fin desapareció mi familia. Kevin, eres un completo inútil. ¿Sabes, Kevin? Eres lo que los franceses llaman les incompetents. Kevin, quiero que te coma mi tarántula. Kevin, eres todo un desastre. Hay 15 personas en esta casa y tú eres el único que tiene que causar problemas. Mira lo que hiciste, pequeño cretino. Él está feliz. Hice desaparecer a toda mi familia. Salta en la cama de su padre con los zapatos puestos. Como loco por las escaleras y el comedor. Corre y corre. Abre el baúl del cuarto de su hermano Buzz. Saca una revista Playboy. Se sienta a mirarla. Tira para atrás. Vestida, qué asco. Vaya, cohetes. Los guardaré para después. ¡Vos! Estoy revisando tus preciados tesoros. Será mejor que vengas a golpearme. ¡Uy! ¡Vos, tu novia! ¡Uy! Mira un rifle colgado de la pared. Lo toma. Se acerca a la mesada. Carga el arma. Apunta y dispara a muñequitos apoyados en una ventana. La cocina está sucia. Kevin está en el sótano. Pone una película en blanco y negro mientras come un postre abundante. Soy yo, Snakes. Traigo la mercancía. Déjame en la entrada y lárgate de aquí. Está bien, Johnny. ¿Pero qué hay de mi plata? ¿Cuál plata? Has dicho que tienes algo para mí. No me digas. ¿Cuánto te debo? Has dicho que el 10%. Es una lástima que Ash ya no esté a cargo. ¿A qué te refieres? Oigan, estoy comiendo mantecado y viendo lo prohibido. Vengan a impedirlo. Te llamará cuando salga. Oye, te diré lo que voy a darte, Snakes. Voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. Está bien, Johnny, disculpa. Me voy. 1, 2, 10. Kevin se asusta con las imágenes. Tapa los ojos con ambas manos. Guarda el cambio, inmundo animal. ¡Mami! Kate está dormida apoyada en su marido. Se despierta. Peter lee a su lado. Ella revisa su billetera. ¿Qué te pasa? Cielo. Tengo un terrible presentimiento. ¿Sobre qué? Que no hicimos... Mira dentro de su cartera. Ah, no, te sientes así porque salimos con prisa. Nos ocupamos de todo, créeme. ¿Apagué el café? No, fui yo. ¿Cerraste con llave? Sí. ¿Cerraste la cochera? Eso es. Olvidé cerrar la cochera, eso es. No, no es eso. Queda pensando. ¿Qué otra cosa pudo ser? ¡Kevin! Kevin se sienta en la punta de la escalera. Lleva puesta bufanda, gorrito de lana y guantes, sentado sobre un trineo de nieve. Se toma de la soga y se amaca. Baja a toda velocidad. Dale a la calle. Aterriza en la nieve. ¡Ay! En el avión, tratan de contener a Kate. Pero su teléfono sigue averiado. Llamaremos en cuanto aterricemos. Sé que todo está bien. Horrible, horrible. Es horrible. ¿Cómo pudimos hacerlo? ¿Olvidamos a Kevin? No lo olvidamos, solo contamos mal. ¿Qué clase de madre soy? Si te hace sentir mejor, yo olvidé mis gafas. En solo una calle, 5 familias no están. Todas me lo dijeron. La calle desolada. Es demasiado sencillo. Atiende. Todas las casas que están vacías tienen relojes automáticos para las luces. Dentro de una combi están los ladrones Harry y Marv. La número 664 se encenderá exactamente ahora. Miran hacia una casa. Se encienden las luces. La número 672 justo ahora. ¿Oh? Aguarda un poco, aguarda. La 671 ahora. Y esa casa, Marvin, es la mejor de todas. Ah, es muy lujosa. Sí, lujosa, muy lujosa. Tiene muchas cosas valiosas. Sí. Estéreos, videocaseteras. Juguetes. Tal vez hasta estupenda joyería. Eso. Puede que dinero. Quizá algunas acciones vendibles. ¿Quién sabe? Es una joya. Toma tu herramienta. Herramientas arriba. Los ladrones chocan dos fierros. La televisión está prendida. Sobre la mesa hay restos de pizza. Kevin está dormido sobre el sillón. Los ladrones estacionan la combi frente a la casa. Avanzan marcha atrás. Se detienen en la puerta del garage. Kevin abre los ojos. ¿Por dónde? Entraremos por el sótano. Ven. Dijiste que no estaban. Debían haberse marchado esta mañana. Vámonos de aquí. Debajo de la cama matrimonial, Kevin está escondido. Respira agitado. El avión comienza a descender. Bienvenidos. Llega al aeropuerto de París. Ed y su familia corren por el hall. Llevan los bolsos. Se acercan a un teléfono público. Lo lamento, es una emergencia, créame. ¿Qué es que pasa? Por favor, nuestro hermano está solo en casa. Deja el teléfono. Gracias. Forcejea con una señora para obtener el teléfono. Tomen aquí dinero, llamen a todos los que conozcan. Leslie, ¿sí? Toma mi agenda, por favor. Tú y Frank llamen a todos los que viven en nuestra calle. Tal vez alguien pueda ayudar. ¿Qué voy a hacer? Hola. Ella le llamará después. Kate pone las monedas en el teléfono. Kevin corre unas cajas debajo de la cama. Un miedoso se escondería debajo de la cama. Y yo no puedo tener miedo, porque soy el hombre de esta casa. Él sale. Kevin abre la puerta de la calle. ¡Ladrones! ¡Ya no tengo miedo! ¡Dije que ya no tengo miedo! ¿Me escucharon? ¡Ya no tengo miedo! Una pala para nieve aparece delante de él. Marley y su vecino la lleva sosteniéndola. Kevin grita aterrado. Corre hacia la casa. Cierra la puerta. Sube la escalera apurado. Está descontrolado. Salta a la cama de sus padres. Se tapa con el acolchado rojo. ¿Departamento de policía? Señorita, estoy llamando desde París. Mi hijo está solo en casa. Nuestro teléfono está averiado, así que desearía que alguien fuera a nuestra casa y le dijera a mi hijo que iré a casa por él. Sí, voy a comunicarla con problemas de crisis familiares. No, es una crisis familiar. Un momento, señora. Larry, ¿puedes contestar? Una señora está esperando y suena un tanto alterada. ¿Por qué línea, Rose? La 2. Crisis familiares. Sargento Balzac. Estoy llamando de París. Tengo un hijo que está solo en casa. ¿El niño se ha visto envuelto en altercados violentos con un familiar ebrio o mentalmente enfermo? No. ¿El niño se ha visto envuelto en un accidente casero? No lo sé, no lo creo. Espero que no. ¿El niño ha ingerido algún veneno o cualquier otro objeto que le obstruya la garganta? No, él está solo en casa. Y desearía que alguien fuera a verificar. Que todo está bien para que yo esté tranquila. ¿Quiere que vayamos a su casa para que esté tranquila? ¡Así es! Voy a comunicarla con la policía. No, ellos me comunicaron con usted. ¡Rose! ¿Sí? La alterada por la 2. Bien. Aguarde, señora. No, por favor, no cuelgue, por favor. No. Hubo suerte. Kate está histérica. No. No pudimos localizar a nadie. ¡Leslie! Lo siento, solo responden las contestadoras. Oh. Alguien responda. ¡Pero ya! Señora, ¿es usted de nuevo? Sí, soy yo. Estoy llamando de París. Tengo un hijo que está solo en casa y quisiera... Sí, sí. Enviaremos un policía a su casa para que vea a su hijo. Kevin baja de a poco el acolchado. Se vuelve a tapar. Un oficial está parado delante de la puerta de su casa. El hombre insiste. Kevin asoma los ojos. No hay nadie en la casa, todo en orden. Que vuelvan a contar a sus hijos. Enterado. No puedo creer. El oficial que se retira. Sacar a alguien o pedirle... Lo lamento, pero es imposible hacer eso. ¿No hay forma de que se lo pida a una persona? Ah, mire, si usted trajera a alguien aquí, le explicara que es una emergencia. Pero no puedo pedirle a alguien. Enviarán a un policía a la casa a ver a Kevin. Bueno, es un alivio. Todo está reservado. ¿Hay algo a Chicago? No hay nada a Chicago, Nueva York, Nashville. Lo que pidas, todo está vendido. ¿Qué tal? ¿Un avión privado? No, lo siento, no tenemos eso. Lo único que tienen son reservaciones para todos el viernes por la mañana. ¿Viernes por...? Faltan 2 días para eso. Mira, cielo, los niños están agotados. Tú también. No hay absolutamente nada más que podamos hacer aquí. Vamos a casa de Rob. Así podremos llamar a la policía otra vez y ellos podrán llamarnos. Peter, Kevin está solo, abandonado. No me iré de aquí a menos que sea en un avión. Madame, estamos haciendo lo que podemos. Si usted quiere quedarse en el aeropuerto, tal vez le consigamos un asiento libre. Existe la posibilidad de que un asiento no se ocupe. ¿De acuerdo? Ambos se miran. Ella asiente. Peter y Kate se despiden. Adiós, los echaré de menos. Nosotros. Te abrazan y besan. Feliz Navidad. Adiós. Ya se queda sola en el aeropuerto. Adiós. Kevin está frente al espejo envuelto en toalla. Lavé todas las partes de mi cuerpo con jabón, también mis principales hendiduras, las de entre mis dedos y mi ombligo. Eso nunca lo había hecho, pero me agradó. Lavé mi cabello con champú para adultos y usé enjuague en crema para que me brillara mucho. Se pone desodorante. Como no encuentro mi cepillo de dientes, hoy compraré uno. Fuera de eso, estoy muy bien. Coja sus manos con loción para después de afeitar. Se toca los cachetes. Kevin camina por la habitación de Buzz. Se para delante de la biblioteca. Mira una caja en un estante más alto. Comienza a trepar. Ah. instante ceden. Kevin cae al piso junto con la estantería. Él sale de debajo de las maderas. ¡Qué bien los ahorros de vos! Él toma los billetes. La araña camina entre las cosas tiradas. Kevin sale de la casa. Mira hacia la puerta del sótano. Camina por la calle cubierta de nieve. Se detiene frente a la casa de los vecinos. Hay una combi estacionada en la entrada al garage. Se dirige hacia allí. Dentro de la casa, Harry juega con un auto a control remoto. Marv mete cosas en una bolsa. Todo está revuelto. ¿Sabes que eres uno de los grandes ladrones del mundo, Marvin? ¿Crees que podrías hacer menos ruido, eh? Hola, casa de los Murphy. Por favor, deje su mensaje al escuchar la señal. Chuck, habla Peter McAllister de nuevo. Seguimos en París, en el apartamento de mi hermano. Te daré el número telefónico. La clave del país es 33. La clave de la ciudad es 14. Y el número es 694-8766. Oye, Harry. ¿Sí? ¿La casa a la que fuimos anoche era la de los McAllister? Bueno, cuando llegues a casa, llámame. Llámame a París. Tienes razón. No están. Y lo mira sonriendo. Ya lo sabía. Harry mira un caleidoscopio. Esta noche. El minimercado está adornado con luces y guirnaldas. Kevin se acerca al mostrador. ¿En qué puedo servirte? ¿Este cepillo dental está aprobado por la Asociación Médica Dental? Pues no lo sé. No lo dice, amor. ¿Puede usted averiguarlo? ¡Herb! ¿Sí? Tengo una pregunta sobre un cepillo dental. Un hombre entra al negocio. ¿Sabes si este cepillo está aprobado por la Asociación Médica Dental del país? No lo sé. ¿No lo revisamos cuando llegó? Bueno, este pequeño amigo quiere uno que esté aprobado. Está muy preocupado por eso. Bueno, yo no compraría nada. El hombre se acerca. Pone su mano vendada sobre el mostrador. Kevin mira a Marley asustado. El hombre lo mira fijo. ¿Pero qué voy a hacer? No puedo... Kevin mentirle. Comienza a caminar hacia atrás. Bueno, pues dile que sí, ya, esto... Oye, amor, paga eso aquí. ¿Ves? No tiene ninguna importancia. Aguarda, hijo, tienes que pagar ese cepillo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ven! Sale corriendo. ¡Detén a ese niño! El empleado lo sigue. ¡Niño! Kevin sale. Cruza la calle. El empleado mira hacia todos lados. Visualiza al policía. Señala a Kevin. Kevin, asustado, comienza a correr. El policía lo persigue. Iban gente. ¡Vuelve acá! ¡Detente, quieres! ¡Ven acá! Cruzan el lago congelado. Hay chicos patinando. Kevin se arrodilla y se desliza por el hielo. Sortea patinadores. El policía choca con uno de ellos. Cae al piso. Kevin sigue corriendo. El policía lo observa desde el piso. El tren recorre las vías. Kevin camina cansado y triste. Mira el cepillo de dientes. Soy un delincuente. Art tapa los desagotes de las piletas con trapos. Abre las canillas. Él sale de la casa. Arroja un bolso en la combi llena de cosas. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? ¿De qué te ríes? Se sube a la camioneta. Lo volviste a hacer, ¿no? Dejaste el agua corriendo, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué lo haces? Te dije que no lo hicieras. Es nuestra tarjeta de visita. Tarjeta de visita. Todos los grandes tienen su firma. Somos los bandidos mojados. Ah, estás loco, ¿lo sabías? Loco, en verdad. No estoy loco. Sí lo estás. No estoy loco. Harry arranca. Kevin camina cabizbajo. No estoy loco, Harry. No vuelvas a hacerlo. No, no necesitamos esas cosas. No, no me digas lo que tengo que hacer. Te estoy diciendo que no. Puedo hacerlo si quiero. No hagas eso. Escucha. No lo hagas. No estoy loco. No. ¡Cuidado! Harry clava los frenos. La combi se detiene delante de Kevin. El niño sigue caminando. Niño, niño. Tienes que fijarte en el tránsito, ¿entiendes? Lo siento. ¡Demonios! San Nicolás no visita a los muertos, amiguito. Uh-huh. Está bien. ¡Feliz Navidad! Harry le sonríe. Kevin se asombra al ver su diente de oro. Kevin gira. Sigue su camino. ¿Qué pasa? No me gustó la forma en que me miró el niño. ¿Te diste cuenta? ¿Ya lo habías visto? Vi 100 niños esta semana. Veamos en qué casa entra. La combi avanza despacio detrás del niño. Kevin se detiene. La camioneta lo hace. Él comienza a correr. ¿Por qué, combi aumenta su velocidad. Te dije que algo está mal. Sé que me miró raro. ¿Por qué habría de correr? Kevin llega a la iglesia. La combi se detiene. Tal vez entró en la iglesia. Yo no entro ahí. Yo menos. Vámonos de aquí. Los ladrones se van. Él levanta la cabeza. Sale debajo de un manto. Está en el pesebre. Comienza a correr en sentido contrario. Cuando esos sujetos vuelvan, estaré listo. Por la noche, la casa de los McAllister está toda iluminada. La combi se detiene. Los ladrones observan la propiedad. En ventanas se ven sombras de personas. Se escucha música. ¿Ya volvieron? De París. Dentro de la casa, Kevin mueve muñecos y gigantografías con piolines. Él se mueve al ritmo de la música. Volveremos mañana, tal vez ya se hayan ido. Será mejor irnos de aquí antes de que alguien nos vea. Harry y Marv, confundidos, se marchan. Kevin los ve irse a través de la ventana. En París, las hermanas de Kevin miran una película en blanco y negro. No, attendez un peu. Il est inutile d'attendre 24 heures et je n'ai aucun conseil à demander. C'est tout décidé, je sais ce que j'ai à dire. C'est non, non, en aucun cas. Vous êtes dans votre fauteuil à tisser toute la journée. Attention, attention, mirez lo que encontré en la cocina. Frank, los marrones son para después. Oh. Frank, yo quiero. Oh. Déjame en paz. Mi petite enfance, ¿quiere un pequeño camarón, eh? Operadora, ¿habla usted español? ¿No? Tiene habla por teléfono. Pero yo no. Bueno, es decir, yo quiero a person qui parle la... ¿Conseguiste? Estoy buscando a mi hijo. ¿Sabe dónde está? No, no encuentro a nadie. Todos salieron de compras por las fiestas. Está bien, olvídelo. Esto es tan absurdo. ¿Qué? Estamos encerrados en este apartamento. Kevin está en casa, mamá en el aeropuerto. ¿Y qué? ¿No estás preocupado por Kevin? ¿Por qué habría de estarlo? Ha actuado como cretino demasiadas veces y esta vez todo se le volteó. Es pequeño e indefenso. ¿No crees que esté asustado? A ese niño le servirían un par de días en el mundo, ¿de verdad? ¿No estás preocupado de que algo pueda pasarle? No, por mil razones. Una, no tengo tanta suerte. Dos, tenemos detectores de humo. Y mil, vivimos en la calle más aburrida de los Estados Unidos de Norteamérica, donde nada ni remotamente peligroso pasará jamás. ¡Punto! El auto repartidor de pizzas frena. Voltea una pequeña estatua. El muchacho baja y la pone de pie. Por la puerta de atrás. Toma un papel de la puerta. ¿Quién es? El pequeño Nerón, señor. Le traigo su pizza. Déjale. La televisión responde. Está bien. Pero, ¿dónde está mi plata? ¿Cuál plata? Tiene que pagar por su pizza, señor. ¿De verdad? Kevin maneja el control remoto. Son 11.80, señor. Pasa la plata por abajo de la puerta. Guarda el cambio, inmundo animal. Miserable. Oye, voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. 1, 2, 10. El muchacho sale corriendo, se tropieza con la basura, corre hacia el auto. Va quemando gomas. Una deliciosa pizza de queso solo para mí. American Airlines anuncia la salida de su vuelo 4. ¡Ay, están preciosos! Sí, ¿verdad? Sí, bien, le doy los $500 a la productora de bolsillo, dos asientos de primera clase, que es mucho mejor que ¿Ese es un Rolex de verdad? ¿Usted cree que lo es? No. Pero ¿quién lo notará? Y también tengo una sortija. ¡Oh, es preciosa! Anda, Irene, que ya están abordando. Esta niña nos ofrece dos asientos en primera clase si nos vamos el viernes. Más una sortija, un reloj, una traductora de bolsillo, $500. ¿Y los pendientes le gustan? Sí, ella sí, también. Sus propios pendientes. No, toda espera, una caja de zapatos llena de ellos, vamos. Oh, no. Estoy desesperada. Se lo suplico, de madre a madre, por favor. Oh, Ed, por piedad. Ah, por favor. Está bien. El avión levanta vuelo. Querido San Nicolás, Kevin está acostado en la cama de sus padres. Mira la televisión. Querido San Nicolás, el año pasado no me trajiste el Ferrari. Este año mejor tráeme un Porsche. Toma una foto de su familia. La mira. No fue mi intención. Si ustedes regresan, nunca volveré a ser una molestia. Lo prometo. Buenas noches. Le da un beso. La guarda debajo de la almohada. Él se acuesta. La mañana siguiente, Kevin se peina frente al espejo. Hace mímica. Utiliza el peine como micrófono. Pone desodorante. Loción en los cachetes. La araña camina por el baño. En el mercado, Kevin empuja un changuito entre las góndolas. La oferta de hoy es... Toma un botellón de leche. Personal de limpieza, a favor de pasar a la caja 5. Acerca a la caja con el chango lleno. La cajera lo observa. Y ¿Esas cenas para microondas son buenas? No lo sé. Voy a probarlas. Para los niños. Se toma una revista y la mira. Aguarde, tengo un cupón para eso. Salió en el periódico esta mañana. 19.83. Está bien. ¿Y viniste solo a comprar? Señorita, tengo 8 años. ¿Cree que estaría aquí solo? Yo creo que no. ¿Y tu mamá? Está en el auto. ¿Y tu padre? En el trabajo. ¿Y tus hermanos y hermanas? Soy hijo único. ¿Dónde vives? No puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque no la conozco. Ella le cobra. Kevin camina hacia su casa. Se le rompen las bolsas. La mercadería cae al piso. El niño pone jabón líquido en el lavarropas. Lo pone en funcionamiento. Saca ropa del secarropas. Mira asustado la puerta de la caldera. ¡Hola, Kevin! ¡Ya basta! Muestra seguro. Fuera de la casa está la combi estacionada. No lo entiendo. En este momento parece que la casa está vacía. Y anoche había fiesta. Algo no está bien. Marvin, ve a revisar. ¿Ahora? No, mañana, tonto. ¡Ahora! ¡Muévete! Marv se baja. La sombra de Marv se ve a través de la cortina. Kevin lava los platos. La manija de la puerta se mueve. ¡Rayos! ¡Lárgate de aquí! Kevin enciende el televisor. Pone el diálogo de la película. ¿Cuál plata? Has dicho que tenías algo para mí. No me digas. ¿Cuánto te debo? Has dicho que 10%. Marv se queda tieso. Es una lástima que Az ya no esté a cargo. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está? Está arriba dándose una ducha. Kevin toma una cacerola. Te llamará cuando salga. La pone junto a la puerta. Te diré lo que voy a darte, Snakes. ¿Snakes? Toma unos explosivos. Para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. Está bien, Johnny, disculpa. Marv comienza a retroceder. El niño enciende los petardos dentro de la cacerola. Marv sale corriendo, huye. Kevin hace la mímica del diálogo. A los tropezones, Marv llega a la camioneta. Guarda el cambio, inmundo animal. Marv sube a la camioneta. ¿Qué pasó? No sé quién está ahí, pero acaban de matar a alguien. ¿Qué? Alguien se nos adelantó. Están adentro. Había dos. Discutieron y uno de ellos despachó al otro a tiros. ¿Quién? No lo sé. Me pareció reconocer una de las voces. Y sé que he oído el nombre de Snakes antes. ¿Snakes? ¿Quién será? ¿Quién será? No conozco a ningún Snakes. Snakes. Vámonos de aquí, ¿sí? Sí. Aguarda, aguarda. Esperemos a ver quién es. Trabajamos en este vecindario. Sí. Supón que la policía nos detenga por un trabajo y empiecen a hacernos preguntas sobre un crimen en la zona. ¿No estaría bien tener un rostro que vaya con las preguntas? ¿Es una buena idea? Claro que es una buena idea. ¿Snakes? Se diría que es una víbora. El avión toca tierra. Todo vendido. Todo está vendido. Lo lamento mucho, pero es víspera de Navidad. Ay, ¿qué me dice de otra aerolínea? Ah. Y Kate está ansiosa. Nada disponible. ¿Podría ayudarla a buscar una habitación en la ciudad? Mañana en la tarde podremos darle un vuelo a Chicago. No puedo esperar tanto. Lo lamento muchísimo, señora, pero hacemos todo lo que podemos. Lo siento. Adelante, el estorbo. Disculpe, tiene usted pasaje para viajar. ¡Qué felicidad! Cuídelo. Disculpe, señor. No he dormido en casi 60 horas. Estoy cansada, sucia. He viajado de Chicago a París, luego a Dallas, después... ¿Dónde diablos estoy? Scranton. Estoy tratando de llegar a mi casa con mi hijo de 8 años. Y ahora que estoy tan cerca, me dice que no hay esperanza. Yo lo lamento. No, no, no, no, no, nada de eso. Es Navidad, la época de la eterna esperanza. Señora, y no me interesa no si tengo que pararme en su pista y detener un avión, si me cuesta todo lo que tengo, si tengo que vender mi alma al demonio en persona. Voy a ir a mi casa con mi hijo. Señora, si hubiera algo que hágalo. Hoy pudiera hacer por usted... Lo que sea. Podría conseguirle una habitación. Disculpe. ¿Qué? ¿Puede disculparnos un segundo? ¿Puedo hablarle? Por favor, con permiso. Venga por acá. No pude evitar oír que tiene usted un pequeño dilema. Nosotros también tenemos una crisis. Permítame presentarme. Gus Polinski. Mucho gusto. El rey de la polka del oeste. Ellos son los alegres de Kenosha. Hola. Hola. No importa, creí que nos había reconocido, en fin. Yo tuve algunos éxitos hace años, pero eso ya sabe, polka, polka, polka, polka, polka, polka, ¿no? No. ¿La polka de los lagos gemelos? ¿Yamakusi polka? ¿O polka bésame? ¿Recuerda polka twist? ¿Son canciones? Sí, sí son. Bueno, fueron algunos éxitos para nosotros a principios de los 60. Vendimos como 600 copias de eso. ¿En Chicago? No, en mi pueblo. Fue un éxito en Sheboygan. Les encantó. Dijo usted que podía ayudarme. Lo siento, estoy divagando. Nuestro vuelo se canceló. Vamos a tener que conducir. ¿Ve aquel hombre de la chaqueta amarilla que está por allá? Aquel, el que usa barba. Va a alquilar una camioneta para ir hasta Milwaukee. Oí que tiene problemas para ir a Chicago a ver a su hijo. ¿No es así? Sí, mi hijo, verá, nos fuimos y él se quedó. ¡Oh, santo cielo! Si tiene que ir a Chicago, con gusto la llevaremos. Está camino a Milwaukee. ¿Me llevarían? Claro que sí, ¿por qué no? Usted tiene que llegar a casa a ver al pequeño. ¿Me llevarían hasta Chicago? Claro, usted sabe, es Navidad. Gracias, gracias. Si no le importa viajar con los de la polka. Oh, no, me encantará. Kevin sale a cortar una rama. En la combi, Harry está tomado del volante, mirando hacia la casa. Hart duerme. Oye, Marvin. Despierta, Marvin. Harry sonríe. Creo que hemos sido engañados por un niño de guardería. Kevin entra a la casa con la rama. La decora, coloca luces y bombitas. En una de las esferas, ve reflejado a Harry asomado por la ventana. Él trata de disimular. Papá, ¿quieres venir a ayudarme? ¿Recuerdas al chico que vimos el otro día? Vive aquí. Sí, hay niños. Los padres deben estar. Está solo en casa. Los ladrones se miran satisfechos. Kevin abre la ventana. ¿Debes estar bromeando? ¿Quieres regresar esta noche? ¿Incluso con el niño ahí? No creo que sea buena idea, Harry. Mira, esa casa es la única razón por la que empezamos a trabajar en esta calle. Desde que puse los ojos en esa casa, la quería. Así que organizaremos un plan. Descargaremos. Los escucha y los mira. Iremos a comer y volveremos a las 9 de la noche. ¿En la noche? ¿A las 9? Sí, estará oscuro. Sí, a los niños les asusta la oscuridad. A ti también te asusta, Marvin, lo sabes bien. No es verdad. Claro que sí. No, no es verdad. Eres un miedoso. Mamá, ¿dónde estás? Kate viaja con los músicos en una camioneta. Van por la ruta hacia Chicago. ¿Toca usted? No. Inténtelo, ande, inténtelo. Inténtelo. Sí. Recorren un largo camino nevado. Por la noche, la casa de Santa Claus está iluminada. Kevin se acerca por el camino. Una chica disfrazada de elfo sale. Disculpe. ¿Sí? Ah, lindos zapatos. Ah, gracias. ¿Él sigue aquí? Es importante que lo vea. Se está subiendo al auto. Creo que si te urge puedes alcanzarlo. ¡Demonios! ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vaya, multar a San Nicolás la víspera de Navidad. ¿Y luego qué? ¿Vacuna contra la rabia para el conejo de Pascua? ¡San Nicolás, aguarde! Kevin corre hacia el hombre vestido de Santa Claus. ¿Puedo hablar con usted? Si lo haces rápido, tengo una reunión y estoy retrasado. Está bien. Sé que usted no es el verdadero San Nicolás. ¿Qué te hace decir eso? Solo por curiosidad. Ya tengo edad para saber cómo funciona. Está bien. Pero también sé que usted acomoda la barba. Para él. Y quiero que le dé un mensaje. ¿Seguro? Soy Kevin McAllister, del 671 Lincoln Boulevard. ¿Quiere el número telefónico? No, déjalo. Bien, es sumamente importante. ¿Quiere, por favor, decirle que en vez de obsequios este año, solo quiero recuperar a mi familia? Ni un juguete, solo a Peter, Kate, Buzz, Megan, Lenny y Jeff. Y a mi tía y a mis primos. Y si tiene tiempo, también a mi tío Frank. ¿Está bien? Sí. Veré qué puedo hacer. Gracias. Oye, aguarda un segundo. Mi gnomo se llevó los últimos caramelos a su casa para su novio. No hay cuidado. No seas tímido. Todo el que me ve tiene que llevarse algo. Toma, abre tu pequeña mano. El hombre le pone mentitas sobre la mano. No olvides cenar. No lo haré. Gracias. Kevin se va. ¡Maldición! El niño camina hacia su casa. Hay familias que se reúnen, celebran. ¡Adelante! ¡Abuelita! Pasa por la iglesia. Mira el pesebre. Cerca. La iglesia canta el coro. Kevin entra. Camina mirando los santos. Mira también los vitró. Se saca el gorro y la bufanda. Arne lo mira desde un asiento. Se pone de pie. Se le acerca. Feliz Navidad. Harry le sonríe. ¿Puedo sentarme? Ajá. Mi nieta está en el coro. La pequeña pelirroja. Es como de tu edad. ¿La conoces? No. Vives junto a mí, ¿no? Sí. Puedes saludarme cuando me veas. No tienes por qué temer. Dicen muchas cosas de mí por ahí, pero ninguna es cierta. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Fuiste buen niño este año? Eso creo. ¿Lo juras? No. Ah, lo imaginaba. Aquí es donde debes estar si te sientes mal contigo. ¿Sí? Creo que sí. ¿Usted se siente mal consigo mismo? No. He sido una molestia últimamente. Dije algunas cosas que no debía. La verdad, no me comporté muy bien este año. Entiendo. Estoy molesto por eso, porque realmente quiero a mi familia. Aunque a veces diga que no la quiero. A veces hasta creo que no. ¿Me entiende? Creo que sí. Lo que sientes por tu familia es algo complicado. Especialmente con mi hermano mayor. En el fondo, siempre los amarás. Pero olvidas que los amas. Y puedes lastimarlos y ellos a ti. Y eso no es porque seas joven. ¿Quieres saber la razón de por qué estoy aquí? Claro. Vine a oír cantar a mi nieta. No vendré a oírle esta noche. ¿Estará ocupado? No. No quieren verme. ¿En la iglesia? Siempre te aceptan en la iglesia. Mi hijo no quiere verme. Hace años, antes de que tú y tu familia se mudaran, tuve una disputa con mi hijo. ¿Qué edad tiene? Ya es adulto. Nos disgustamos. Y yo dije que no quería volver a verlo. Él dijo lo mismo. Y no nos hemos hablado en años. Si le apena, ¿por qué no lo llama? Temo que si lo hago, él no querrá hablarme. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Solo temo que no quiera. No se ofenda, pero ¿no está algo viejo para tener miedo? Se puede ser viejo para muchas cosas, pero nunca para tener miedo. Es cierto. Yo siempre le he temido a nuestro sótano. Es oscuro y hay cosas muy raras ahí. Y huele muy feo, me disgusta. Me ha molestado muchos años. Los sótanos son así. Y luego me obligué a bajar para lavar mi ropa. Y descubrí que no es tan malo. Todo ese tiempo había estado preocupado, pero si uno enciende la luz, no pasa nada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que debe llamar a su hijo. ¿Y si no quiere hablarme? Al menos lo sabrá. Después puede dejar de preocuparse. Así ya no tendrá que tener miedo. No importa lo furioso que esté, yo le hablo a mi papá, especialmente en días de fiesta. No lo sé. Solo inténtelo, por su nieta al menos. Ella lo echa de menos y también a los obsequios. Le envío un cheque. Me gustaría que mis abuelos hicieran eso. Siempre me envían ropa. El año pasado recibí una camisa con un enorme espantapájaros. Eso es bonito. No para alguien de segundo año. Pueden golpearme por usar una cosa así. Ah. Sí, tengo un amigo al que golpearon porque se supo que usaba pijamas con dinosaurios. Mejor vete a casa donde debes estar. Y piensa en lo que te dije. ¿Quieres? Está bien. Me gustó charlar contigo. Y a mí con usted. Ambos se estrechan la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Yo? Sí, usted con su hijo. Ya veremos qué pasa. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Sale de la iglesia. Comienza a correr camino a su casa. sube la escalera. Kevin entra en la casa, pone los pasadores, se apoya en la puerta. Esta es mi casa y la voy a defender. Abre sobre la mesa un plano dibujado por él. Plan de batalla. Distribuye en el piso los soldaditos de juguete. Moja con jabón la escalera. Toma un calentador eléctrico. Araña camina por la casa. Pone el calentador encendido en la perilla de la puerta. Moja la escalera de entrada al sótano. Pone brea en los escalones. Clavos en una lija. Corre por la nieve. Arrastra una soga gruesa. Ata la soga dentro de la casita del árbol. De pegamento sobre una bolsa plástica. Posiciona un ventilador detrás de un montón de plumas. Coloca adornos navideños puntiagudos frente a la ventana. La araña pasea. Luces del árbol navideño se encienden. Kevin abre el microondas, saca un plato. Fuera de la casa todo está calmo. La combi estaciona. Primero vamos a revisar, después podremos venir por la camioneta. Los ladrones bajan. ¿Cómo vamos a entrar? Iremos por la puerta trasera, tal vez nos deje entrar, nunca se sabe. Sí. Es un niño. Los niños son bobos. Kevin se dispone a cenar. Dice esa nutritiva cena para microondas de macarrones y queso y a quienes la pusieron en oferta. Amén. El reloj marca las 9. Apaga las velas. Prepara el arma. Llegó la hora. No te asustes, niño. Los ladrones se acercan sigilosamente a la puerta de la cocina. Golpean. ¡Feliz Navidad! Kevin preparado. Amiguito. Sabemos que estás ahí y que estás completamente solo. Sí, anda, niño, abre ya. Soy San Nicolás. Y su gnomo. No te haremos daño. No, no. Tenemos lindos obsequios para ti. Anda, sé buen niño y abre la puerta. Kevin dispara. Harry salta de dolor. ¿Qué? Harry arrodillado se balancea. Arp se acerca a la puerta. Hola. Ese mocoso está armado. Esto es demasiado. Yo entraré por el frente y tú entras por el sótano. Los ladrones están furiosos. Harry corre hacia la puerta principal. Intenta subir. Resbala. Cae de espaldas al piso. Se queda sin aire. Arp intenta bajar la escalera del sótano. Apoya el pie. Se desliza. Aterriza contra la puerta. ¡Ah, no! Se pone de pie como puede. Se vuelve a caer. No voy a matar. Harry se va tomando de la baranda. Intenta mantener el equilibrio. Se resbala. Vuelve a caer hacia abajo. Con la ayuda de la ganzúa, Marv logra ponerse de pie. Intenta abrir la puerta una y otra vez. Toca la manija. La puerta se abre. La empuja. Entra. Camina por el sótano a oscuras. Intenta encender la luz. Un mecanismo de poleas se pone en funcionamiento. Desde lo alto cae una plancha. Le da en la cabeza. La marca le queda impresa en la cara. Harry intenta nuevamente subir las escaleras. Patinando llega a la puerta principal. Mira por las ventanas. Toma el picaporte. Se quema la mano. Se la sopla. Resbala escaleras abajo. Pone la mano en la nieve. Sale vapor. ¡Eso! ¡Eso! Kevin festeja. Marv sube la escalera hacia el interior de la casa. En la brea quedan pegados los zapatos, las medias. Se clava un clavo en el pie descalzo. Cae hacia atrás. Harry corre hacia la puerta de la cocina. Lo hace con precaución. Abre. Una cuerda se estira. Se enciende un soplete. Le prende fuego la boina. Corre hacia la calle. Clava de cabeza en un montículo de nieve. Levanta la cabeza. Tiene la cabeza quemada y pelada. Marv camina con un pie vendado. Sale del sótano. Resbala nuevamente. Harry entra furioso a la cocina. ¿Dónde estás, gusano del infierno? Marv camina con dificultad fuera de la casa. Ve una ventana abierta. ¡Harry! ¡Voy a entrar! Harry busca a Kevin enojado. Es muy tarde para ti. Ya entramos en la casa y vamos a atraparte. Está bien, vengan por mí. Eres un enano. ¡No! Kevin se esconde. Harry entra en la habitación. Una bolsa de nylon se le cae sobre la cabeza. Él se la saca. Camina, tropieza con una soga. El ventilador se acciona y vuelan las plumas. Se le pegan en todo el cuerpo. Marv entra por la ventana. Lo hace con sigilo. Baja los pies. Rompe los adornos navideños. ¡Voy a matar a ese niño! Camina poniendo los pies de costado. Harry camina sacándose las plumas de la cara. Se miran con Marv. Marvin. ¿Harry? ¿Por qué rayos te quitaste los zapatos? ¿Y tú por qué estás vestido de gallina? Aquí estoy, son burros. Vengan por mí. Kevin les habla desde lo alto de la escalera. ¿Se van a rendir? ¿No tienen ganas de más? Intentan subir. Kevin les arroja una lata de pintura atada de una soga. Harry la esquiva. La lata golpea a Marv. Harry gira. La lata lo golpea. Harry cae sobre Marv. Es solo un niño, Harry. Podemos vencerlo. ¡Cállate, quieres! ¿Qué sucede? Te falta un diente, amigo. ¿Dónde? ¡Es mi diente de oro! ¡Mi diente de oro! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡Ese maldito! ¡Voy a matarlo! ¡Me bombardeas con otra lata, niño, y te arrancaré las orejas y las serviré con aceite para auto! Ambos suben las escaleras. 911, emergencias. Hola, están robando mi casa. Mi dirección es 655 Lincoln Boulevard. Mi apellido es Murphy. Con cuidado, no sabemos lo que nos espere allá arriba. ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Harry, ayúdame! ¡Ayúdame, Harry! El niño ve a la araña, se estira. ¡Ayúdame, Harry! ¡Es nuestro! La toma. La apoya sobre la cara de Marv. Él patalea horrorizado. La araña vuela al pecho de Harry. Él está desmayado en el piso. Kevin va hacia la ventana. Se para sobre el marco de la ventana. Harry abre los ojos. ¿Qué estás haciendo, Marvin? Harry, no te muevas. ¿Marvin? ¡No te muevas! Marvin, ¿qué estás haciendo? Marvin. Mark golpea fuerte. Harry se revuelca. La araña se escapa. Dios mío, la maté. ¿La maté? ¿Dónde está? ¡Olvídate si la mataste! ¿Qué te parece esto? Harry lo golpea. ¡Trae ese niño para acá! ¡Trae ese niño! Kevin se desliza por la soga hacia la casita del árbol. Con los pies rompe una parte de la pared de la casita. Ellos lo miran desde la ventana. ¿Se suicidó? ¡Por aquí, par de soburros! ¡Vengan por mí antes de que llame a la policía! ¡Tras él! Espera, espera. Es lo que quiere que hagamos. Que bajemos, vayamos hasta su casa y tendernos una trampa. ¡Pero va a llamar a la policía! ¡No va a llamarla desde el árbol! Ven. ¿Por la ventana? Sí. No saldré por la ventana. ¿Acaso te asusta, Marvin? ¿Te da miedo? Anda, ven. Harry y Marv se desplazan por la cuerda con dificultad. Miran hacia abajo. ¡Ven! ¡Ay! ¡Volvamos, Harry! ¡Cállate! ¿Quieres callarte? Kevin les muestra una tijera. Hola, chicos. Miren esto. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Sí! ¡Sí, rápido! Ellos comienzan a retroceder. El niño corta la soga. Caen al piso. Golpean contra una pared de la casa. Acostados se miran. Kevin corre. ¡Allá va! ¡Ahí está! ¡No me estorbes! Ellos maltrechos lo persiguen. ¡Ahí está! Oigan, voy a llamar a la policía. Espera, espera. Él quiere que lo sigamos. Tengo una idea mejor. Sígueme. Kevin entra en la casa del vecino. Camina por el sótano inundado. Abre la puerta. Hola, amigo. Harry y Marv lo esperan. Fuimos más listos que tú esta vez. Ven aquí. Lo agarran. Lo cuelgan del perchero de la puerta. ¿Qué vamos a hacer con el Harry? Haremos exacto lo que él nos hizo. Voy a quemarle la cabeza con un soplete. Y aplastaremos su rostro con una plancha. Me gustaría darle en el rostro con una lata de pintura. Harry aparece con su pala. Lo primero que voy a hacer será arrancarle cada uno de estos deditos, uno a la vez. Primero golpea a Marv, luego a Harry. Te lleva a Kevin a UPA. Patrulleros comienzan a llegar. Decker, tú y Cobb, vayan por atrás. Bien. Kevin observa desde la ventana. Policía rodea la casa vecina. ¡Chispas! ¡Esto es grandioso! Atacan a los ladrones esposados. Siempre dejan el agua corriendo. Ahora sabemos con exactitud cuáles fueron las casas que robaron. ¿Eh? Oigan, ¿saben que los hemos buscado desde hace mucho? Sí, recuerden. Somos los bandidos mojados. ¡Somos los bandidos mojados! ¡Cállate! ¡Cállate y entra al auto! Anda, vamos, vamos. Policía los mete a la fuerza en el patrullero. Kevin sonríe. Los saluda con la mano. El niño trae un vaso de leche. Toma un regalo del árbol. Te sienta en el sillón. Soy una mala madre. Soy una mala madre. No. No lo es, está devaluando mucho. Esas cosas pasan, son cosas que pasan. Oiga, no. Le diré esto, hablando de malos padres, mírenos a nosotros. Viajamos 48, 49 semanas al año, casi no vemos a las familias. Mire a Joe, el que está dormido. Olvida los nombres de sus hijos la mitad de las veces. Y Ziggy, el que tiene la boca abierta, ni siquiera conoce a su hijo. Eddie, esperemos que ninguno de ellos escriba un libro sobre él. Dígame, ¿alguna vez se fue de vacaciones y dejó a su hijo en casa? Él se queda pensando. Pero sí dejé a uno en una funeraria una vez. Sí, fue terrible también. Estaba acongojado. Mi suegra murió y dejamos al pobre niño en la funeraria todo el día. Todo el día. Y cuando volvimos por la noche, cuando nos dimos cuenta, ahí estaba. Había pasado solo todo el día con el cadáver. Oh. Sí. Pero se recuperó después de 6 o 7 semanas. Se recuperó y empezó a hablar de nuevo. Él ahora está bien. Créame, se recuperan. Los niños son resistentes. Tal vez no deberíamos hablar de eso. Usted lo mencionó. Yo solo estaba tratando de animarla. Lo siento. Sí. Kate está angustiada. Amaneció. Nieva copiosamente. Kevin se despereza en la cama de sus padres. Mira hacia la ventana. ¡Mamá! Corre escaleras abajo. ¡Mamá! Mira el living vacío. ¡Mami! Abre la puerta. Mira la calle nevada. Vuelve a entrar. La puerta estaciona la camioneta de los músicos. Kevin mira la foto de su familia. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Qué? Kevin baja las escaleras. Mira a su madre. Feliz Navidad, mi amor. Ella se acerca angustiada. Kevin, lo lamento tanto. Él le sonríe. Se abrazan. ¿Dónde están todos los demás? Oh, amor, no pudieron venir. Lo deseaban tanto, pero... ¿Sabes? Yo ya no le creo. La puerta se abre. Entran todos los demás. Kevin, Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Kevin, cuánto me alegra verte. Hola. Kevin, te amo. ¿Estás bien? Sí. Hijo, ¿por qué no vas al auto y traes los objetos? Sí. Te felicito por no quemar la casa. Eso. Os choca la mano con su hermano. Un momento, ¿cómo fue que llegaron a casa? Tomamos el vuelo matutino, el que tú no quisiste esperar. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tenemos que buscar una tienda abierta, no tenemos leche. Yo fui de compras ayer. Todos miran a Kevin. ¿Tú de compras? Traje leche, huevos y suavizante de ropa. ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué niño tan gracioso! ¿Y qué más hiciste mientras no estuvimos? Solo anduve por ahí. Venga conmigo, vamos a desempacar. Increíble. Todos ríen. Lo dejan solo. Kevin camina hacia la ventana. Peter encuentra el diente de oro en el piso. Lo levanta. Cielo, ¿qué es esto? Kevin ve por la ventana a Marley abrazando a su hijo, a su familia. Él está feliz. Marley abraza a su nieta. Saluda a Kevin. Él también lo saluda. Sonríe contento. ¡Kevin! ¿Qué hiciste en mi habitación? Kevin se asusta. Se va.